Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Ya sabéis que en Territory Mac tenemos un espacio en el que puedes enviar tus preguntas o dudas y nuestros especialistas te van a responder. Hoy la pregunta va dirigida a nuestro compañero Oriol del Barrio, desarrollador de software. Conectamos con Barcelona. Buenas tardes, Oriol. Buenas tardes, Jaume. Ayona Alina te pregunta: tengo un iPhone 4S y he actualizado a iOS 7. Quería saber si puedo pasarme de 3G a 4G, porque los de Vodafone me dijeron que no se podía. Y si se puede, ¿es gratis o cuesta dinero? Bueno, lamentablemente el iPhone 4S no soporta la tecnología LTE. La tecnología LTE comúnmente es conocida como 4G, ¿no? 4G significa cuarta generación de telefonía móvil. Es un dispositivo que necesitamos, ¿no?, que este dispositivo soporte esta tecnología LTE, ¿no? Es una cosa que tiene que venir en nuestro hardware interno de nuestro teléfono. Y en este caso, el iPhone 4S no tiene estas antenas, no tiene todos los chips necesarios para soportar esta nueva tecnología. Tristemente, con el iPhone 4S no podemos aprovechar la tecnología LTE, ¿no? Pero bueno, también hay que tener en cuenta que el iPhone 4S no es un teléfono de tecnología 3G, ¿no? No es de la tercera generación, sino que es lo que se llama la tecnología de 3,5G, o sea, la versión de tercera generación y media, ¿no? Es un poco más potente que la tercera generación inicial, es lo que se llama HSDPA+. Oriol, ya que estamos hablando de redes, recuérdanos cuál es la diferencia entre el 3G y el 4G. La tecnología 3G estábamos hablando de alrededor de 56 megabits por segundo. Y en la tecnología 4G estaríamos hablando de 150 megabits por segundo, que sería lo máximo que soportaría esta tecnología. Pero bueno, aún así yo creo que estamos lejos, ¿no?, de estas velocidades, sobre todo por todas las atenuaciones de señal y por todas las pérdidas que actualmente hay, ¿no? Pero sí que es verdad que el salto de la tecnología 3G a la tecnología 4G es un salto cualitativo importante, ¿no? Ganamos bastante potencia, ¿no? Estamos ya llegando a unos límites donde la tecnología móvil posiblemente va a costar avanzar más, ¿no?, de esas velocidades. Y respecto a los dispositivos que soportan esta tecnología, por el lado del iPhone tenemos el iPhone 5, el iPhone 5C y el iPhone 5S, que sí que soportan LTE, que es cuarta generación. También lo soporta el iPad de cuarta generación con SIM para que podamos utilizar la red móvil y a su vez el iPad mini, ¿no?, también con la versión que tiene para red móvil. Respecto a la pregunta sobre las tarifas de cuarta generación, ¿qué puedes decirnos? Bueno, hay que decir que el mercado ha cambiado recientemente. Hasta hace poco, Vodafone, que fue uno de los primeros en sacarlo, creo que primero fue Yoigo, ¿no?, después salió con Vodafone, que quizá fue el que fue más oído. Realmente al inicio, ¿no?, esta operadora ofrecía esta tecnología y cobraba un plus, que el plus en ese momento eran 9 euros a sus clientes, 9 euros más para disponer de la tecnología 4G. Pero a finales de agosto, por tal como estaba funcionando el mercado y por lo que estaban ofreciendo otros operadores, ¿no?, Vodafone en este caso decidió eliminar este plus por el servicio. Entonces, actualmente, disponer de la tecnología 4G no supone ningún incremento en el precio de la tarifa de datos, ni en Vodafone, ni en Orange, ni en Yoigo. Y tenemos que añadir que la cobertura de Movistar 4G ya está disponible en más de 100 ciudades españolas, según su nota de prensa, y que muy pronto llegarán a todas las ciudades. Oriol, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac respondiendo a la pregunta de Ayona. Muchas gracias a ti, Jaume.